El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puedes participar llamando o enviando un texto al 352-593-0095. Al 352-593-0095. Estás en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, por la frecuencia que te inspira fe. Muy buenos días. Estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Este es tu amigo Johnny del Valle dándote la bienvenida a este tu programa Sin Límites. Y sabes, cuando nosotros comenzamos nuestro día, debemos de comenzar con una actitud de gratitud para despertar dentro de nosotros las habilidades de poder creer que si Dios nos trajo hasta aquí, Él tiene hasta un plan más grande con nosotros. ¿Qué tú estás anticipando en este día? Bueno, pon gozo en tu corazón, pon alegría en tu agenda y todo comienza con esta actitud de gratitud. Te invito a que te una conmigo en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Y tú verás cómo se va a despertar adentro de ti aún más grande esperanza para esperar las cosas que aún tú no has visto. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias porque tú has sido fiel a tus promesas para cuidar de nosotros. Danos a nosotros todos los elementos necesarios para sostenernos. Y por eso estamos tan agradecidos. Venimos delante de ti en esta mañana con esta gratitud y adoración. Gracias por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Por compartir con nuestros amigos y familiares, dándonos la oportunidad de conocer lo que es el amor y la amistad. Y gracias, Señor, porque tú nos guías a través de la luz de tu palabra. Nos enseña, nos corriges, nos trae gozo y fortaleza. Y por eso queremos entregarte nuestra gratitud. Y no solamente, Señor, de labios, pero sino con nuestras acciones. Y te pedimos que en el día de hoy tú nos ayudes a ser sensitivo a las necesidades de otros, para que podamos brillar la luz de tu amor que existe adentro y que el mundo pueda ver que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. En el día de hoy, cuida de nuestros amigos y familia, donde quiera que ellos se encuentren. Protégelo, dale amor y confianza, que todo es posible. Y te pido por aquellos que están escuchando ahora mismo, a todos mis amigos, que tú levantes a ellos nueva fuerza. Que si hay alguien que se siente débil, ellos puedan ser recuperados en ti. Y si alguien que está enfermo puede ser sanado. Y si hay situaciones que necesitan restauración, tú haz milagros. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que estás haciendo y por lo que aún va a ser. Que nuestros labios nunca se cansen de adorarte y que nuestros corazones siempre estén dispuestos a buscarte. Que todos los días nos acerquemos más a ti. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que hace y por lo que aún va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por pasar esos momentos conmigo. Se lo agradezco y para mí es un grande privilegio poder compartir. Y bueno, en unos momentos vamos a hablar acerca de los temas de hoy, pero antes vamos a despertar el mundo con mucha alegría y gozo. Y sabes, es para mí un placer poder conocer lo que está sucediendo allá al otro lado de radio.

amor de Dios es lo que hace que el ser humano sea transformado. Dice la Escritura que nosotros nos arrepentimos, quiere decir cambiamos nuestras mentes cuando conocemos el amor de Dios. Muchos de nosotros necesitamos cambiar nuestra mente. A veces pensamos que no somos importantes ni suficientes, pero Dios nos ama con grande amor y tú tienes grande valor. Ese amor se demuestra en la manera que nosotros tratamos a los demás. Si tú quieres que el amor crezca, pues toma ventaja de la oportunidad de amar a los demás. No te olvides de regalar besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que comparten contigo esta preciosa vida. Y hay un regalo bien especial en el amor, uno que se comparte entre un hombre y una mujer. Dios creó el matrimonio para demostrar que dos dejarán todos atrás y se volverán uno. A través del tiempo, a través de los retos, a través de los años, ese amor debe de seguir creciendo. Si tú celebras el amor con alguien especial de esa manera, no se olvide de celebrar todos los días, montándose de la mano, mirándose a los ojos y recordando su historia. Y sabiendo que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas en ustedes. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo en este momento, pues regálale un beso, un abrazo, apriétalo bien. Dile lo mucho que le ama y dile lo especiales que son para ti. Si no se encuentra, pues envíale un texto o un mensaje y di: estoy pensando en ti y no puedo esperar a verte. Si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. Llegas, se acabó una larga espera. Este invierno es primavera porque llegas y me abrigo en ti. Llegas cuando no creía en nada, como luz de madrugada es cuando llegas y me refugio en ti. Y así vas cubriendo el frío con amor, vas haciéndome sentir mejor, porque llegas encendiendo el corazón. Se me olvida que he llorado porque llenas el vacío en mí. Y así vas cubriendo el frío con amor, vas haciéndome sentir mejor porque llegas encendiendo el que mi alma sienta amor de nuevo. Ya sí te quiero más de lo que ya te quiero. dice, ¿verdad? Good morning, angel. I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. This is your friend Johnny Del Valle on the other side of the radio, sharing with you inspirational thoughts and moments to propel you from where you are to where you need to be, and you need to be inspired. Today, I want to continue the thought of the power of anticipation. You know, when an athlete starts getting ready to compete, one of the things that they have to practice is anticipation. What the other players are going to do on the field. What is his position on the field? And there's certain dynamics that happen when they continue to practice and study this. They start anticipating the other person's move. A good defense player is one that in football anticipate where the quarterback's about to throw the ball and then goes to that place and intercepts. That's one of my favorite moves in football, and I get so crazy every time I see it done well. And that's one of the things that we need to do in life. We need to anticipate the moves of life, the rhythms of life, and this is what's going to give us the ability to be one step ahead. How do you know if you are anticipating? Well, if you're anticipating, you're always responding to life, not reacting. Yeah, that's a great difference. When you react to life, it means that something happened and now you are reacting because it has happened to you. When you're responding is because you already have an answer. You already have made up your mind on how you're going to position yourself, what kind of attitude you're going to have when things don't go your way, when things do not happen the way that you desire them to happen. It puts you in a position of power, and it gives you ability to respond correctly. And I see a lot of people that deal with drama all the time, and the reason why they continue to deal with drama in their life is because they're reacting to the things that are happening instead of responding. If you make up your mind from right now, from this moment forward, that you're not going to react every time you hear some bad news or something that is kind of crazy, but you're going to respond by what is your position? How does it affect you? And what can you do about helping or becoming a solution? When you do this, you totally see the game differently, and you're about to win because this activates faith on the inside of you. You get to believe that things don't have to stay the same, but that it could change. So this is what I want you to do today. I want you to anticipate at your reaction to things and eliminate the reaction and create a response. Yeah. And the way that you do this is that you recognize who you are, what your position is. You recognize who others are and what their position is. And then you create value and you say, I make a difference in this world. I could really contribute. And then you're going to notice that there is rhythm to life. Yeah. And people go according to rhythm, and you could anticipate and you could be the best at responding at life. And this is going to put you ahead of the game and one step closer to making your dreams come true. So my prayer for you today is that you create this attitude for yourself, an attitude that says, I am more than a conqueror. I'm not going to stop. I'm going to respond to life. And when things don't go my way, I'm just going to get up, brush off, and keep on going. You make up your mind now. So when things do not go your way, you already know the answer. You anticipated your response. And this was going to make you 10 times stronger. And when people look at you, they're going to be like, how come you keep on going? And you're going to know that it's the strength within you. That strength that you know comes from God, that tells you everything's going to be okay, and that there's more to life than what we're seeing right now. So come on, let's join the revolution. Raise up the volume of your radio. Remember, all things are possible. Let's turn those minivans into lowriders. You know what to do. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up then everybody knows that it gets hard. Yeah, I know that, but nothing's impossible. You can't slow down, don't sit back, just stand up. You're unstoppable. Why you wasting your life away? So many things you could try today. Nobody holding you back, he's already giving the fight away. Got the dreams in your head, but you're scared. Will I crash? Will I fall? Will I fail? Voices in my head, nah, I don't wanna hear that. Cause I'll never get back. I will never fear that. Cinematic, ain't no movie really happening. Ain't nobody yelling action, no cameras and no acting. It's real life truth, we packing. Our God is great, no magic. Father made plans and the son came to that. Born of a virgin and died on a pilot. He don't need one, but he still fly. Rose up to the reverse skydive. No lie, no lie, boy, he coming back. I hope you on the scene before the sky crack. I'm headed to the party where the lights at. Holla at me, I got him in the sky cap. Around here, follow me online, go to johnnydelvalle.com and see more about the revolution and the music that's played here, and continue always moving forward. Remember, God's proud of you, I'm proud of you, and that all things are possible. Yes. See you next time. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, celebrando tu fe, tu música y tu cultura. Lo mejor está por venir. Perderme de lo que veré. No tendré descanso y el sueño de todos yo lo soñaré. No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe. Para.

Celebrando tu fe, tu música y tu cultura. Esta es la frecuencia que inspira fe y queremos ser el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Pasa por radiofe95.com para enterarte de todos los recursos que están disponibles para ti. Sí, desde nuestros canales de música, donde puedes escuchar la música que quieres, cuando quieras, sí, y también descargar música en nuestra librería cibernética, a tener una aplicación movible donde tienes una Biblia, un cuaderno y conexiones a través de las redes sociales, y la tiene con la transmisión en vivo de esta frecuencia 24 horas al día. Es totalmente gratis, es un regalo que nosotros hacemos a ti, una aportación a este mundo para comenzar una revolución de fe y de esperanza y de mayormente de inspiración. También va a encontrar a Renuevo. Renueva tu mente diariamente con mensajes, entrevistas y programación radial grabada y preparada para ti digitalmente, para que tú puedas escucharla cuando quieras y donde quieras. Renuevo es renuevo.com. RE, el número 9VO.com. Renueva tu mente diariamente. Consíguelo a través también de nuestra aplicación movible. Y no deje de anticipar con nosotros nuestro gran aniversario el 13 de agosto. En este año vamos a celebrar 6 años de aniversario y vamos a estar juntamente con Marcos Yaroide en concierto y con otros invitados especiales. No se quieren perder esa celebración, va a ser un momento especial, extraordinario. Si necesitas una iglesia o estás buscando eventos en tu área, pasa por somosleiglesia.com y registra también tu iglesia o ministerio totalmente gratis. Y que suenen las campanas. Ahora continuamos con nuestro tema en el día de hoy. Estamos hablando acerca de la anticipación. Cuando un atleta se prepara, él está anticipando lo que va a suceder. Cuando un boxeador se mete en el ring, eso no es coincidencia, que está dando los golpes bien o que está respondiendo a lo que está sucediendo. Él estudia su rival y empieza a dedicarse a saber, anticipar lo que el otro va a hacer y las movidas que va a tomar. Así es en nuestra vida. La escritura, Pablo nos habla acerca de pelear la buena batalla. Y como les dije antes, este refrán que nosotros tenemos los hispanos: en guerra avisada no buena gente. ¿Por qué? Porque nos preparamos. Y yo constantemente veo personas que tienen buen corazón, pero siempre están en la lucha. Siempre están contribuyendo sus malos tiempos a otros y no cogen responsabilidad y no responden correctamente, y son personas que tienen lindo y bueno corazón, pero no están llegando a sus metas, y Dios tiene grandes planes para ellos. Y yo también me encontraba en esa condición. Me recuerdo cuando yo decía: no, eso no es para mí, yo no me atrevo. No. O cuando algo malo me pasaba en la vida, yo decía: pero ¿cómo puede ser que esto me puede suceder a mí? ¿Por qué Dios lo permite? Y no sabía que había un ritmo de la vida. Hay unos principios espirituales. Estos son problemas espirituales que necesitan soluciones espirituales. Pensamos que en la vida todo es una solución que nosotros mismos podemos proveer. Y por eso es que siempre estamos reaccionando. No sabemos cuándo es que Dios está tomando posición y haciendo su parte, y cuándo nosotros estamos supuestos a ser la de nosotros. Entonces nos anticipamos bien y nos metemos en el medio y causamos más problemas de lo que estamos supuestos estar pasando. Y a veces hasta hablamos y decimos cosas que no estamos supuestos a decir. Nos metemos en muchos y grandes problemas. Pero yo quiero que tú anticipes tu victoria, porque ya Dios la ha preparado para ti. Tú puedes anticipar porque Dios lo dice de esta manera: que no hay alma formada contra ti que va a poder prosperar. Que vendrá el enemigo como río, pero Dios levanta bandera contra él. Que Dios ya tiene una estrategia. Dice: vestido de toda la armadura de Dios, y cuando veas el enemigo, párate firme, porque no te va a mirar a ti, va a mirar la armadura mía. Estas son las estrategias que Dios tiene para nosotros, y nosotros debemos anticipar, prepararnos bien, para no estar siempre fingiendo. Yo me cansé mucho tiempo atrás de fingir. Yo no quiero. Una de las cosas que yo le dije a Dios al principio de mi ministerio es que yo no quiero fingir. No quiero ser esa clase de persona. Quiero vivir esto correctamente. Y vivirla correctamente es difícil, porque uno tiene que asegurarse en Dios, porque sabe que uno mismo no tiene la fuerza. Y tiene que saber cuándo uno tiene que responder y cuando uno deja que Dios responda, anticipa tu victoria. Y tú puedes hacerlo en esta mañana. ¿Cómo tú te vas a sentir al ganar esa victoria? Deja de estar preocupándote por las cosas que tú no puedes cambiar. Y prepárate para recibir las cosas que ya Dios tiene para ti. Hazte de la idea que el plan de Dios es mucho mejor que el de nosotros y hoy disfruta de lo que ya Dios ha regalado. Si tienes una oportunidad, sal afuera o mira por tu ventana. Y no importa donde tú te encuentres, en una ciudad, en un campo, en un monte, a la orilla del mar, tú siempre puedes notar que la naturaleza de Dios está presente. Puedes mirar hacia los cielos, contemplar los árboles, ver los pajaritos volar. Y ahí, en ese espacio, totalmente puedes tener la experiencia de reconocer que eres creado por Dios. Y no importa lo que ha venido contra ti, tú estás de pies y vas a seguir hacia adelante. De mi perspectiva, en esta mañana puedo ver un cielo azul como solamente Dios lo puede pintar. Y no veo ni una nube en el ambiente. Pero sí veo que el sol está tomando su lugar, anunciando que hoy es un nuevo día. Y pintando el ambiente de colores amarillos, anaranjados y lila. Y los árboles se notan con sus hojas nuevas tratando de tocar el cielo. Y los pajaritos que vuelan entrando y saliendo de los árboles buscando solo alimento en esta mañana. Y la grama verde creciendo y desafiando aquello que le cortan. Sí. En esta mañana respira profundamente. Y con ese suspiro di gracias, Señor, por la oportunidad de existir, por estos momentos de estar aquí. Y pon tu mano sobre tu corazón y siéntelo latir. Es ese ritmo de la vida que, sin pedir permiso, le canta a Dios que Él es santo. Tú eres especial. El Espíritu de Dios ahora te visita para recordarte lo especial que tú eres y cómo Él nunca te ha dejado y nunca te dejará. Él está contigo, ahora, siempre, presente. Tú puedes hablar con Él y decirle, Señor, aquí estoy. Enséñame. Y tu vida nunca será igual. Gracias por estar en sintonía. Tu amigo Johnny del Valle recordándote hoy y para siempre. Con Dios, todas las cosas son posibles. Sé que has sufrido amargamente engaño, amaste a alguien y luego te dejó. Desilusiones y mentiras han marcado tu vida. Yo igual que tú he llorado y no me he rendido, sino que estoy de pie. Por más fuerte vientos, vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared, pero estoy de pie. Por difícil que fue el camino, es más grande en Dios mi destino. Estoy de pie porque confié en Dios y no en el hombre. Has tenido muchas luchas y has intentado devolverte, teniendo aún en manos lo que Dios te prometió. ¿Por qué no intentas levantarte olvidando tu pasado? Yo igual que tú.

Puedes escuchar esta programación de nuevo en Renuevo. Renuevo.com. Renuevo.com. Renueva tu mente diariamente con Renuevo.com.